cultura celta ya hace miles de años poseía conciencia sobre la influencia de los astros sobre las cosechas. Inicialmente se llama Samhain y es una de las fiestas más importantes de la era de la Europa pagana. Representa el final de las cosechas y la entrada del Año Nuevo celta. Su etimología es gaélica y significa fin del verano. La lunación de octubre a noviembre sirve para dar paso a la mitad oscura del año celta. Nos adentramos en la invitación que nos hace la banda de progresivo psicodélico Black Widow, la forma de invitarnos al aquelarre. La mitad oscura del año, come to the Sabbath. En cambio, la festividad romana de Todos los Santos, All Hallows Eve, inicialmente se festeja el 13 de mayo. Y es en el año 840 que la iglesia ordena pasar esta festividad al 31 de octubre, coincidiendo con el Samhain celta. Con los años, la pronunciación del Día de Todos los Santos inglés fue cambiando y terminó como hoy se conoce, Halloween. Escucharemos a los americanos Hallows Eve con el tema que da nombre a su banda. Si bien no tiene constancia escrita sobre la religión de los druidas, ya que la sabiduría se transmitía de generación en generación, ellos terminan el Samhain con la fiesta de los espíritus, en la que sus sacerdotes hacían de mediums entre el mundo de los vivos con el de los muertos, y servía para pedir consejo a sus antepasados, esperando ser guiados hacia la vida inmortal. Escucharemos el inmenso tema de los tejanos de Doom épico, Solitude Aeternus, desde su trabajo debut, Into the Deeps of Sorrow, en las profundidades de la tristeza, con el inigualable registro de Robert Lowe en el tema Dream of Immortality, el sueño de la inmortalidad. Cada quien es libre de creer en lo que le parezca, más acorde a sus fines y propósitos. Por eso el tema de los brasileños Sepultura, Roots, Bloody Roots, es una declaración de devolvernos a nuestras raíces y creencias ancestrales y respetar otras formas de recordar el Día de tus Muertos. Satan's there. Come to the Sabbath. Come to the Sabbath.

faces of the winter. Only to reveal now you will bow. Demons on the mind, defeated faces of the storm. Near ones, really quite or not. You will go upon your back, that's straight above your head. Stop! It is not yet his time, but we will have him soon enough. We're Samhain, en la cultura de Galicia, se estudió la relación de las calabazas con el culto a la muerte y su semejanza con las tradiciones irlandesas. Esa tradición llega a Estados Unidos a finales del siglo XIX con la inmigración. En Rivadavia, Galicia, la noche del 31 de octubre se celebra la fiesta A Noite Meiga, la noche embrujada. La ciudad se llena de vampiros, fantasmas y brujas, y su castillo es un gran pasaje de terror. Ya muchos deben deducir hacia dónde dirijo mi discurso. Aquella bruja que encandiló y poseyó lentamente al gran Kim Bendix Petersen, conocido en el mundo del metal como King Diamond. Aún con la formación de Mercyful Fate, la primera obra completa lleva su nombre, Melissa, a cargo de Dan Suano. Completa esta odisea de brujas y seres extraños, la banda portuguesa con su frontman Fernando Ribeiro. El tema Vampiria desde su primer trabajo, Wolf Heart. Melissa, you are alive.

Con el paso del tiempo, se creó una serie de seres imaginarios y monstruosos, dotados de poderes. En la obra de John Schaffer y su banda Iced Air Horror Show de 2001, escuchamos Wolf cerrando el bloque anterior, en honor al licántropo Ser de la Noche. Luego, en el siguiente grupo de temas, primero Jack, ese destripador que hasta nuestros días sigue siendo misteriosa su identidad. Le sigue Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la necesidad de un elixir transformador para evidenciar el lado primitivo del Dr. Jekyll. Todas leyendas del mal que acompañan las pesadillas de mucha gente. Mundialmente es conocido el musical sobre el fantasma de la ópera, existiendo una versión en clave de rock a cargo de la banda finlandesa Nightwish. Con la imponente voz de Tarja, extraemos desde el directo que sería la última gira junto a la banda. Y finalmente escucharemos el tema que sobre el mismo personaje, a cargo de Iced Air, aunque ese fantasma sea libre. Ah!

crea una super banda bajo el nombre de Fantomas, un personaje de cómic de los años 60. Hace su particular tributo versionando temas de series, películas de corte terrorífico y de suspenso. Uno de los temas de la autoría del gran Henry Mancini, escucharemos Vendetta, Spider Baby y Experiment in Terror, las tres series de terror de los años 60. Para cerrar, un personaje increíble. Conozco gente que llevaba con orgullo este sobrenombre. Demian, en la película La Profecía, era el niño que representaba al mismísimo anticristo. Las versiones de Fantomas, Ave Satana y Iced Air, Demian. Una oda a la creatividad. La he disfrutado preparando este capítulo. Thank you.

Nazarene, I will avenge thy torment. Bloque final. Iniciamos con dos personajes que han aportado al mundo del terror. El primero, Vincent Price, actor indiscutible en las películas de este tipo. Trabajó en las representaciones de Edgar Allan Poe y junto a Alice Cooper colaboró en el video especial de Welcome to My Nightmare. Prestó esa voz profunda que se popularizó en el tema de Michael Jackson, Thriller. El otro personaje es considerado el mejor de todos los tiempos, Bela Lugosi. Personificó a Drácula. Escucharemos el tema Bela Lugosi is Dead, versión de la banda de black metal italiano Opera 9, con la voz inconfundible de Cadaveria. Es conocido de sobra que Black Sabbath quería conseguir plasmar en música lo que lograban las películas de terror. y la versión de Rotting Christ le hace justicia. Se incluye en el tributo griego a los pioneros del sonido heavy metal, y es brutal. Tal vez es la manera como ellos querían que sonase el tema. Y para terminar con la versión diferente del terror y las fiestas de estas fechas, un tema más profundo. H.P. Lovecraft escribe una serie de libros en los que relata un terror inimaginable. Al entender nuestro planeta como algo insignificante dentro de todo el universo. De allí, una de las obras se llama The Call of Cthulhu. Sin duda alguna una obra maestra, la musicalización a cargo de Metallica y la Sinfónica de San Francisco. No me iré sin antes agradecer a toda esa gente que se toma su tiempo para escuchar este trabajo. Como despedía el gran Cerati, gracias totales.